Yo vivo en este mundo sin la mujer que quiero, sumido en el martirio de un dolor que ya no puedo por más soportar, regando con mi llanto el tétrico sendero de mi desgracia inmensa, de mi indecible angustia, de mi incurable mal. Tormentos de mi vida, pesares de mi alma, que abaten de mi pecho su trémulo latir, imagen imborrable de amor que ha perturbado mi calma, tesoro incomparable, reliquia de un cariño que al fin ha de morir. Yo vivo en este mundo sin la mujer que quiero, sumido en el martirio de un dolor que ya no puedo por más soportar, regando con mi llanto el tétrico sendero de mi desgracia inmensa, de mi indecible angustia, de mi incurable mal. Tormentos de mi vida, pesares de mi alma, que abaten de mi pecho su trémulo latir, imagen imborrable de amor que ha perturbado mi calma, tesoro incomparable, reliquia de un cariño que al fin ha de morir.